Bueno, muchas gracias al Centro Andaluz de las Letras por acogernos aquí en Tierras de Málaga. Bueno, la idea básicamente es presentar este proyecto que ampara Uniarte y Pensamiento y que ampara a la PIE Flamenca, la Plataforma Independiente de Estudios Flamenco Moderno y Contemporáneo, que tiene, es decir, es un poquito muñeca rusa una dentro de otra, pero es así, que estaba muy agobiado el presentador con cuántas instituciones tengo que presentar para esta mesa redonda. Y tiene un proyecto que es Máquinas de Vivir, en el que se inserta, como es largo la cosa, se inserta esta conversación, que es la presentación de una de las secciones del proyecto. Máquinas de Vivir es un proyecto arquitectura y flamenco en la ocupación y desocupación de espacios, que es su subtítulo. Es un proyecto que empezamos desde la PIE Flamenca hace unos años, yo con María García, que es arquitecta y está por aquí, y con Antonio Marín, que es escenógrafo, y que empezó a trabajar sobre, bueno, con una especie de hipótesis. El nombre Máquinas de Vivir viene de una anécdota entre, ¿cómo decirlo?, entre bonita y terrible. Falla y Lorca van paseando por Granada, según cuenta Lorca en un texto sobre los prolegómenos del concurso del 22. Van paseando por Granada, por el Albaicín, van quejándose de que el flamenco está prostituido, de que el flamenco está en manos de borrachos, etcétera, etcétera, y esta cosa que querían ellos recuperarlo y tal. Van por el Albaicín y de pronto escuchan un cantao, un cante que sale de una casita, en fin. Se asoma Lorca, que es quien cuenta el texto, quien narra, y ve una casa, la casa, en fin, realmente lo que ve es la casa de un pobre. Hay una silla, una mesa, un tipo con una guitarra tocando, ve la casa de un pobre y, bueno, Lorca estaría emocionado porque meses atrás Le Corbusier había estado en la residencia de estudiantes, le había hablado de la nueva arquitectura, del purismo, etc. Y se le ocurre comparar la casa de un pobre con una máquina de vivir, lo que después se ha traducido al castellano como máquina de habitar de Le Corbusier. Se le ocurre compararlo como con una máquina de vivir, como la unidad funcional de vivienda, cuando realmente lo que está describiendo es no la funcionalidad de una casa, sino una casa que no tenía nada. Esa anécdota, que es terrible, en cierto sentido, por lo que tiene de paternalismo, por lo que tiene de exotismo, incluso de colonialismo, incluso si queremos, por otro lado, es un índice de una serie de constantes que se producen entre las relaciones de la modernidad con el flamenco, con los gitanos, etcétera, que es una de las cosas que exploramos en este proyecto, ¿no? El proyecto empezó, pues bueno, viendo cómo se reconsideran, en un programa más amplio de la PIE, en el que se veía cómo se reconsideran, ya han llegado por lo menos Mari Carmen, que era una de las que esperábamos, y el proyecto parte de esa idea de reconsiderar las relaciones de flamenco, que están un poco desdibujadas, manidas, entre la modernidad, el flamenco, como queramos llamarlo, después de la Guerra Mundial, ¿no? Y había, por un lado, un grupo de cosas muy importantes, que son en torno al situacionismo, al movimiento situacionista, que en los años 50-60 produce, pues, toda una serie de prácticas y revoluciones poéticas y políticas, pues, bueno, en fin, lo más conocido es esto de que ellos se atribuyen a haber organizado el 68, y el libro de Debord de la Sociedad del Espectáculo, esa frase que se ha convertido ya en una cosa estandarizada. Y, en fin, tanto Debord como Costán, el artista holandés, John Pinot Galicio, el italiano, toda una serie de artistas en torno a la situación, al situacionismo, la propia Alice Becker-Hogg, que es con la que empezamos este proyecto, curiosamente desde el principio tienen una relación con los flamencos. Bueno, los flamencos, entendiéndolo de una manera muy amplia, en el que están los gitanos, en el que está Lorca, en el que está la República, en el que está Durruti, en el que están los anarquistas, en el que está lo español, en el que está Gracián, en el que está el Siglo de Oro, es decir, un conjunto de relaciones. Como Ángel González decía, realmente el asunto era que las tabernas españolas de París eran las más baratas, después de las argelinas, que eran las siguientes. Y ellos hacen toda una serie de derivas, las famosas derivas primeras que están en Posla, en la revista Letrista o en la Internacional Situacionista, pasan por una serie de cafés en los que están estos españoles, donde cantan toda una serie de canciones, y De Bol construye una mitología por un lado. Por un lado está eso. Por otro lado, Costán, que todavía no tiene relación con ellos, pues es guitarrista, toca flamenco, es de la escuela del niño Ricardo que hay en Ámsterdam. Pues en Ámsterdam hay una serie de aficionados que tocan en torno al niño Ricardo, y uno es Costán, y lleva todo este bagaje que tiene que ver con la cultura de los gitanos, y que cuando coinciden en Alba, en Italia, con Pino Galicio, que los invitan allí, y finalmente acaban fundando muy solemnemente en una borrachera inmensa esto que fuera Internacional Situacionista, pues Pino Galicio también era aficionado a los gitanos, era un partisano que era concejal en ese momento, además, del Ayuntamiento de Alba, y se plantea durante la visita de todo este grupo de artistas de la Bauhaus imaginista, que se llamaba, se plantea qué hacer con un problema que tiene Alba en ese momento, una de las ciudades más ricas de Italia, con la trufa y con el Barolo y con Ferrero Rocher, y se plantea en ese momento qué hacer con los gitanos que están en unos terrenos cercanos al mercado municipal y que los quieren mandar a otro sitio. Y entonces hay unas tierras que deciden recuperar y tal, y le plantea a Costán hacer el proyecto que después sería New Babylon. Empieza ahí con un proyecto utópico de construir una vivienda para los gitanos, pero ya entonces el flamenco tenía ahí también su función. Quiero decir que flamenco, gitanos, etcétera, es un concepto móvil, variable, que pervive. Curiosamente, De Bor y Costán, por ejemplo, se pelean entre ellos, y al final de sus vidas los dos reniegan bastante de la experiencia situacionista, y lo único que les queda un poco es esta cosa del flamenco y los gitanos, una especie de mitología utópica que le queda a los dos, en el que De Bor llega a decir que la última posibilidad que le parece política en Francia, se suicidó al poco, eran los gitanos, ¿no? Apoya la distribución de las películas primeras de Tony Galli, etcétera. Y Costán, en su pintura neorromántica que empieza a hacer al final de su vida, también repite mucho el tema de los gitanos, de las fiestas, etcétera, etcétera. Es decir, que es una constante que nos parecía interesante, que, bueno, los gitanos, los flamencos, como aparezca ahí, ¿no? Después, el proyecto tiene otras dos vertientes. Por un lado, en los años 50-60 se produce, en el campo de la arquitectura, en el campo que llamamos social, se produce el desplazamiento en muchas ciudades, del centro de las ciudades a la periferia, de los barrios de gitanos y no gitanos, pero de los barrios lumpen que estaban en los centros de las ciudades, los desplazan a los polígonos de vivienda, y en muchos de los repertorios de propaganda, de los repertorios de justificación de esos movimientos, aparece el flamenco como elemento cultural, y también en el desplazamiento de las ciudades del sur a las ciudades del norte, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, aparece esta relación con los flamencos como algo que, por un lado, es una nostalgia de las comunidades emigrantes, pero por otro lado les permite reconstruir allí una nueva forma identitaria que les liga al nuevo espacio en el que van a vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos desarrollando toda una serie de, no me voy a entretener ahora, de estudios. Primero hemos trabajado como todas las películas, por ejemplo, que representan muchas de colectivos militantes, etcétera, que documentan todos estos fenómenos en los años 70 y 80, utilizan el flamenco constantemente como recurso. Y por otro lado, estamos haciendo ahora un mapa del sur de todos los movimientos que se producen en Andalucía, pero también en Murcia, en Badajoz, en el sur de Portugal, etcétera, en el que se producen estos desplazamientos de esta población que está ligada a los gitanos, a los flamencos, etcétera, ¿no? Y hay una tercera parte que es en torno al teatro, porque quizás fue en estos mismos años, en los años 60-80, fue el teatro gitano, el teatro flamenco, el primero que empezó a hacer notar por un tiempo estos nuevos cambios de paradigma de lo que significaba los gitanos, de la habitabilidad de los gitanos y de los flamencos en otros espacios que no fueran los espacios tradicionales, etcétera. En fin, muy ligado también a cuestiones sociales y políticas, y que tiene que ver, pues empieza más o menos en el 67-68 con los lebrijanos, con el Teatro Estudio Lebrijano, que hacen esta obra oratorio, que en fin, lo que después se llamó el Teatro Independiente en España y tal, la Cuadra de Tábora, el Teatro Gitano Andaluz de Mario Maya en Granada. Aquí, por ejemplo, hay un grupo que se llama Cascao Teatro, que tiene un par de obras ligadas a esta influencia del teatro pobre o del teatro ritual. En fin, y ahí también estamos estudiando un poco toda la casuística, todo un mapa también del sur de todo este grupo, etcétera, ¿no? Pero para nosotros era especialmente, son los dos proyectos que están en marcha, y en el campo de los lo que llamamos el espacio radical, el que está más ligado a los situacionistas, había algo, un libro que yo llevo desde luego muchísimo tiempo con estos tres libros de Alice Beckerhoff, la compañera última de Debord. Son tres libros en los que ella estudia el argot de los gitanos europeos y americanos, es decir, el argot, no el caló, no el lenguaje caló ni el romaní, por explicar, por aproximar a una categoría que no tiene mucha explicación. Flamenco en cierto sentido es sinónimo de gitano o de agitanao, desde luego, históricamente funcionaba así. Flamenco es igual que gitano es igual que romaní, pero flamenco no es igual que romaní, por intentar situar de qué sujeto estamos hablando, ¿no? Pero no es una categoría que queramos fijar, sino poder jugar con una categoría que es móvil, que es pantanosa, que es complicada, y que por eso nos parecía muy interesante la propuesta de Beckerhoff de ligarlo desde la jerga, de intentar estudiar cómo las clases peligrosas tenían una especie de lenguaje secreto, y cómo ese lenguaje secreto utilizó muchas palabras del romaní, y cómo muchas palabras de ese lenguaje secreto pasaron al romaní, ¿no? Y cómo hay una serie de parentescos que para nada tienen que ver con las etimologías tradicionales, que eso me parece también muy importante para el flamenco. Todos los flamencólogos están empeñados en encontrar exactamente por qué los flamencos se llaman flamenco, como si eso hubiera pasado un día que una palabra evolucionó de no se sabe dónde, cuando realmente en el ambiente en que se construyó esa palabra, el lenguaje se utilizaba para esconder más que para aclarar cosas, ¿no? Entonces está todo lleno de equívocos, como no puede ser de otra manera. Seguramente flamenco tiene que ver con los flamencos de Flandes, seguramente es con los flamencos de Flandes, y hay muchas teorías, muchas variantes sobre el mismo asunto. La última que he leído, más loca, que mantienen ahora los peñas de Lebrija, que ha habido un gitano que ya por fin ha escrito un libro sobre de dónde venimos, mantiene que son los soldados, es decir, los gitanos que acompañaron a los tercios de Flandes, que cuando volvieron a España les decían flamencos porque venían de haber hecho la guerra con Flandes. Todo el mundo busca que haya un momento inaugural en que diga, ya nos llaman flamenco. Muy improbable desde mi punto de vista, pero el caso es que está siempre ligado a los flamencos de Flandes, vaya, no hay otra. Y de hecho, es una raíz común que se repite también en francés, etcétera, en fin. Y por eso, y no solo por eso, sino por esta idea de jerga, los libros de Alice Beckerhoff están bien, la verdad, pero hay un texto que tengo que reconocer que es el clave, que es el texto de La lengua y los pueblos, de Giorgio Agamben, este filósofo italiano, que realmente es una reseña de este libro que hace en la revista Luogo Comune, ¿no? Entonces hace una reseña del libro de Alice Beckerhoff y propone una serie de lecturas que desde luego para nosotros constituyen una herramienta fundamental, ¿no? Básicamente la idea de hablar de la jerga, la jerga, el argot, etcétera, como una herramienta clave para entender los lenguajes normalizados, ¿no? Es decir, él habla en un momento dado en ese texto de que los gitanos son a los pueblos lo mismo que la jerga es al lenguaje. Y que en ese sentido lo que le interesa es cómo eso pone en cuestión qué es un pueblo y qué es una lengua. Es decir, no hay finalmente otra cosa, todos los pueblos son gitanos y todas las lenguas son jergas, ¿no? Pero le interesa poner ese momento en crisis y cómo funciona esa herramienta de jerga que finalmente es la que se repite una y otra vez en los diversos campos que estamos estudiando. Por ejemplo, en el campo de la arquitectura, una herramienta útil de entender cómo son las ocupaciones de los espacios por parte de todos estos gitanos o toda esta población lumpen tiene que ver con la idea de jerga, es decir, con una idea de ocupación, de construcción del espacio que con respecto a la lengua normatizada de la arquitectura ellos practican una serie de jergas arquitectónicas, ¿no? De hecho, funciona incluso el concepto en inglés de gypsy urbanism y que tiene que ver con todo esto, con unas formas de construcción no regladas, ¿no? Y también en todos estos movimientos del teatro gitano que siempre están bordeando la historia propia del teatro independiente español, del teatro oficial, porque son en fin, nunca saben qué hacer con ellos. No saben, son cantan y no saben si actúan y no saben qué hacer con eso, si son flamencos, si no, si son actores. Entonces tienen, digamos, esta indeterminación como herramienta fundamental que a nosotros nos interesa especialmente. Y bueno, no me extiendo más. Pero sí que constantemente, digo, estamos encontrando todo este tipo de relaciones. Entonces, lo que hemos puesto en marcha, o lo que queremos poner en marcha, es traducir estos tres tomos, Le Príncipe du Jargon, Los Príncipes de la Jerga, ¿no? Y los dos tomos subsiguientes de Alice Becker-Hoss y Pilar Vázquez y Esteban Puyol, Pilar como traductora, pero por nuestras conversaciones. Estamos súper entre amigos, entre el público casi también, pero en la mesa, desde luego. Y claro, a mí me parecía como una maravilla, como una invención. Pilar, que habíamos tenido una serie de conversaciones cuando ella tradujo a Steinbeck, uh-huh, sobre la construcción de la lengua de los campesinos, de la jerga, de las formas de habla, también últimamente con la cosa de los esclavos, y Esteban con, es decir, los language poets, que para mí siempre fue, cuando yo leía a Pericón, leía también los language poets, es decir, yo tampoco llevo tanto tiempo, pero yo he leído los dos libros a la vez, es decir, yo he leído a la vez la antología de Esteban de los language poets y los libros de Ortiz Nuevo sobre Pericón, sobre la Periñaca, etcétera, y siempre he pensado en que eso, ahora parece que lo puedo estar contando como algo sistemático, pero siempre he pensado que están todo el rato tocándose, ¿no?, en comunicación. De hecho, La Vanguardia nace en la bohemia, no es por nada, pero es decir, la bohemia se llama bohemia por los gitanos, que en Francia se llamaban los bohemios, ¿no? Y hay un caldo ahí que siempre me ha interesado sobremanera y que ahora vamos a explorar. Entonces, que ellos dos fueran los traductores de estos tres libros de Alice Becker-Hoss parecía como un proyecto perfecto porque tocaban de alguna forma los dos ámbitos que nos interesaban, ¿no? Pero hacer la traducción del libro, que es un libro de citas, etcétera, un libro compuesto a la manera de Benjamin, tampoco es que, bueno, estaría bien y tal. Y entonces lo que queremos desarrollar durante el año que viene son una serie de mesas como esta, o incluso invenciones más complejas que se nos ocurran, en las que poner la traducción sea algo que tenga que ver con un proyecto, ¿no?, que tenga que ver con escenificar qué significa traducir este libro, porque no es, ya digo, que no es simplemente los problemas, los grupos, hemos creado una serie de grupos de trabajo, pero no solo es eso, sino intentar transmitir otra manera que hacer una traducción sistemática y gris, o no gris, sino discreta del libro, sino que lo que queremos es un poco que poner en valor el hecho de traducir algo que prácticamente parte de la imposibilidad de la traducción, porque el libro es pues imposible de traducir, son simplemente los equivalentes de palabras jergales entre las lenguas de los gitanos de todo el mundo. Y bueno, vamos a empezar por José Luis Ortiz Nuevo, que es el director de la Bienal de Málaga, eso se puede decir todavía, fundador y exfundador de la Bienal de Málaga, bueno, que todos lo conocen, no sé si lo conocéis todos, pero bueno, un maestro en los asuntos del flamenco y del no flamenco, cómico, es el único que yo conozco que ha hecho tres revoluciones en el flamenco radicales él con su estudio, es decir, primero cuando hizo todos los primeros libros desde Demófilo y tal, hasta el del cante político, dio una versión del flamenco, después con los libros de la Periñaca, de Pericón, de Matrona, del Borrico de Jerez, dio otro vuelco enorme, y ya lo que nadie se esperaba en una persona tan anárquica fue que se dedicara sistemáticamente a bucear en los archivos. Yo me acuerdo cuando yo iba con el archivo FX a la Hemeroteca de Sevilla a buscar documentos sobre iconoclastia y tal, allí estaba José Luis, que era el dueño de la Hemeroteca, que era el único que le traía los libros a la mesa para que lo viera, buscando los papeles de el famoso Se sabe algo, y de pronto le dio otro vuelco completo a la historia del flamenco simplemente mirando que efectivamente siempre se había contado muchas cosas del flamenco, aunque estuviera mal la sección de delincuencia que es la de cultura, pero que se había muchísimas noticias y esclareciendo eso, pues, en fin, ha dado varias renuevos al asunto y acaba de llegar de Cuba y te doy la palabra.